No, esto es así. To, to, to, to, to, to. Eso es. Eso es. Eso es. Un, dos, tres, cuatro. Hasta puede arder y penetrar en tu semblante. Ella entera y compacta a la vez, diosa que no tiene dueño. Pinto el dibujo de tu desnudez, abro el cuerpo del tiempo para que habites tan cerca de mí y dentro de mí. Sigue el aplauso. ¡Llévatela! Aparte que está escrito en algún lado, presentar a todos los que estamos tocando acá arriba, ¿no es cierto? Para los cuales desde ya se merecen el aplauso. Gustavo Donés en el bajo. Carlos García López en la guitarra. Black Power. Pero bien, man, bien, bien. El Pato Loza en batería. Y en los teclados, el maestro Juan del Barrio. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo una canción que se llama Prórroga de la Tierra.